Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. Thank you. Hola, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Hoy hemos comenzado el programa con el ganador de un Grammy, pianista y productor nacido en Washington DC, Gregory Harry Karukas, más conocido como Greg Karukas, y el tema se llamaba You Will Know It's Me. Y seguimos con el gran saxofonista de smooth jazz y jazz fusión, nacido en Sacramento, California, Eric Marienthal, el cual empezó su carrera profesional en 1980 con el trompetista de jazz de Nueva Orleans, Al Hirt. Y os dejamos con el tema de título de Smooth Jazz Loft. Thank you. fantástico este tema de Smooth Jazz Love del saxofonista de Sacramento, California, Eric Marienthal. Y a continuación vamos con el trompetista americano de jazz fusión, funky, soul, nacido en Columbus, Georgia, Fred Wesley, quien con 3 años comenzó a estudiar piano con su abuela, que era profesora de música. Sin embargo, pronto se decantó hacia el sonido de las big bands gracias a la influencia de su padre, el cual estaba a cargo del departamento de música de la Mobile Central High School. Ha tocado con músicos de la talla de Ike and Tina Turner, James Brown y con el gran George Clinton y sus Parliament Funkadelic. Hoy os dejamos con el tema de título Can't Leave It Alone. Yeah, Melting Pot Productions done did it again. Yeah, baby, the rhythmic criminal about to get up in your mental. Can't leave it alone. And it goes a little something like this. We on a world tour, Fred Wesley and the new JB. Taking you on a trip, we lace the tracks, he write the script. In the lab, cooking up mad funky shits. Hits, never quits, samples, bits. Keeping it tight, doing it to death. Funk so thick you can't catch your breath. Red light in a house party, get it started. Now some foreplay with the funky drummer and horny horns to get you off, turn you on. BMF on the slide trombone. Funk so deep you can't leave it alone. Hit me, Fred, with your mellow tone. Funk so deep you can't leave it alone. Coast, West Coast, Paris, Shanghai. Funky beats, my methodology, mad jazz I sling. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Yeah, no Philly dog, like a hog, like slop. Wave your hands in the air. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. I tell you when. Raised in North Philly and represent Brooklyn. JB, can't leave it alone. Can't Leave It Alone, del trompetista americano Fred Wesley. Y ahora vamos con el gran pianista estadounidense nacido en San Rafael, California, George Duke, quien empezó a trabajar en los años 60 con un trío de jazz para más tarde tocar con músicos como Dizzy Gillespie o Kenny Dorham. También formó un exitoso dúo funky con el bajista Stanley Clark y se dedicó a producir gente como Miles Davis y otras figuras. George Duke nos dejó en agosto del año pasado a la edad de 67 años y hoy queremos recordarle con este tema sacado de una actuación en directo en el Festival de Jazz de Java de 2010 y el tema se titula It's On, George Duke. I'm gonna wait for you, my brother. Thank you. Gran sutileza la de este pianista americano, nacido en San Rafael, California, George Duke. Y seguimos con el guitarrista americano de jazz y jazz fusión, nacido en Nyack, pueblecito cerca de Nueva York, Chuck Loeb, también casado con la cantante española Carmen Cuesta, con la cual trabaja conjuntamente. Y el tema que os dejamos a continuación se titula Silver Star. Esto se titulaba Silver Star, del guitarrista americano Chuck Loeb. Y en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Hoy tenemos un tema del contrabajista de jazz y jazz fusión americano, nacido en Ferndale, Michigan, Ron Carter. Su contribución en más de 3.500 álbumes hacen de él uno de los contrabajistas con más grabaciones en la historia del jazz, junto a Milt Hinton, Ray Brown o Leroy Vinegar. Hoy os dejamos con el tema de título Varetas Dem, Keep Your Eye on the Sparrow. Barretta's Them, Keep Your Eye on the Sparrow, del contrabajista Ron Carter. Y seguimos con el pianista, arreglista y compositor estadounidense de jazz y jazz fusión, nacido en Littleton, Colorado, David Grusin, el cual ha sido un muy exitoso intérprete, productor, compositor, ejecutivo de sello discográfico, arreglista y líder de grupo. Y como pianista, Grusin tiende hacia la fusión y el smooth jazz, pero primeramente es un consumado compositor de cine y televisión. El tema que oímos a continuación se titula Old Bones. Thank you.

Qué gran tema de Bill Evans con el título de Kings and Queens. Y seguimos con el pianista y compositor de jazz y jazz fusión nacido en Montreux, Suiza, Alex Buñón, quien estudió en el Conservatorio de París y en la Academia Mozart de Salzburgo. A los 19 años de edad se trasladó a los Estados Unidos y asistió a la Escuela de Música de Berklee. Su carrera discográfica comenzó en 1989 con su álbum de debut Love Season. Y lo que vamos a escuchar a continuación se llama Carrera, Alex Buñón. por nuestra parte nada más. Como siempre, hemos tenido a Alex Berlanga en los controles, Javi Herrera, dirección y presentación. Y os dejamos con el tema de Alex Buñón, titulado Carrera. Por nuestra parte nada más, que tengan buena tarde. Y nos vemos el viernes a las 6 de la tarde aquí en Radio Exit, en el 106.4 o radioexit.com. Hasta luego.